Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, también Santiago Ramírez, y en la producción Orlando Rivera y Sara López. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Janet Jackson del año 2001, la canción All For You. Nos vamos ahora con un tema que de hecho fue sampleado por Janet para una canción del mismo álbum de All For You, para la canción Someone To Call My Lover. Este es un clásico del grupo America de 1974, esto que se llama Ventura Highway. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los grandes clásicos de Sting en solitario, una canción de su disco Ten Summoner's Tales de 1993, Fields of Gold. Vamos ahora a continuar con música, un clásico de los 80 de 1983 por un grupo inglés. Llega Spandau Ballet con esto que se llama True. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño y Santiago Ramírez, y en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo a la reina del pop, Madonna, con una canción de una película de James Bond, la última película que hizo Pierce Brosnan en este papel, del 2002, Die Another Day. Nos vamos ahora con otra canción que fue parte de una película de James Bond. Para muchos, la mejor que hizo Roger Moore como James Bond. Él hizo The Spy Who Loved Me, que es esta de la que vamos a hablar, de 1977. También hizo Live and Let Die, de 1973. The Man with the Golden Gun del 74, Moonraker del 79, For Your Eyes Only del 81, Octopussy del 83 y A View to a Kill del 85. En esta película, en The Spy Who Loved Me, aparece uno de los villanos más memorables de toda la saga de James Bond, Joss. El actor que hacía de Joss era Richard Kiel. Y esta canción es parte de su banda sonora. La compuso Marvin Hamlisch. La canta Carly Simon y creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Nobody Does It Better. Nobody does it better. Makes me feel sad. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a un grupo conformado por argentinos y por españoles, el grupo Los Rodríguez. Entre los argentinos, ahí estaba Andrés Calamaro, y esta canción es de su disco Palabras Más, Palabras Menos, del año 95-96. Para no olvidar, vamos ahora con Michael Jackson y la que tal vez es la canción más famosa de su carrera, del que durante décadas fue el álbum más vendido de todos los tiempos, Thriller, de 1982, la canción con la que él primero que todo dio a conocer el Moonwalk durante una presentación en un homenaje a los 25 años de Motown Records en 1983. Y además, con este video, él logró ser uno de los primeros artistas afroamericanos en tener gran rotación en MTV. La canción es esta, Billie Jean. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los éxitos de No Doubt, del grupo del que salió Gwen Stefani, del álbum Rocksteady del año 2001, el tema Hello Good. Vamos ahora con uno de los clásicos de un dúo icónico de los 70, conformado por Donald Fagen y Walter Becker. Steely Dan, famosos por temas como Ricky Don't Lose That Number, Reeling in the Years, Hey 19, Aja, Glamour Profession, Deacon Blues, Peg, Josie. Esta canción fue su primer éxito de su disco Can't Buy a Thrill de 1972. Esto que se llama así, Do It Again. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Steely Dan con Do It Again. Vamos ahora a despedirnos con un clásico que fue compuesto y originalmente grabado por Prince. Sin embargo, quien hizo muy famosa esta canción fue una gran leyenda del soul, del disco, del funk, del R&B, y es la gran Chaka Khan. Ella grabó este tema en 1984. En la armónica van a oír como invitado especial a Stevie Wonder en esta versión, y se trata de la canción I Feel For You. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Santiago Ramírez, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it,